Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Cerca aproximadamente de 50.000 almerienses sufren asma, una de las alergias más frecuentes en los niños, en quienes se observa la mayor tendencia de aumento en las últimas dos décadas. Mañana se celebra el Día Mundial del Asma. Hoy en Punto de Apoyo hablaremos de esta enfermedad y de la prevención de otras alergias. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Rinitis, mocos, congestión nasal, estornudos, respiración únicamente por la boca, picor en la nariz y la garganta, picor y enrojecimiento de los ojos, párpados inflamados y ojos llorosos, asma, tos, jadeos y dificultades respiratorias. ¿Les suena? Son las alergias primaverales más comunes. En nuestra provincia, entre 50.000 y 70.000 personas sufren asma. Tenemos al teléfono al doctor José Amat, alergólogo de la Unidad de Alergias del Hospital de Torre Cárdenas. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de escucharla. Igualmente. Lo primero de todo, ¿qué es una alergia? Bueno, una alergia es un error de respuesta inmunológica de nuestras defensas ante sustancias que teóricamente no deberíamos reaccionar, y la identificamos como si fueran sustancias nocivas, y al atacarle es cuando provocamos la enfermedad, la inflamación del órgano afectado. ¿Y qué son los alérgenos, esas sustancias que pueden provocar o desarrollar en nosotros una alergia? Pues efectivamente, los alérgenos son, dentro de esas sustancias, digamos, por un ejemplo, el pelo de gato puede provocar una alergia, es un agente alergénico, pero los alérgenos son esas proteínas que contiene el agente. Un gato puede tener varias proteínas que provocan alergia. El sistema inmunológico identifica proteínas. Y los diferentes componentes del agente alergénico que provocan esa reacción inmunológica específica son los alérgenos. ¿Y hay una edad concreta para la aparición o desarrollo de una alergia? Una alergia puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero realmente es las primeras tres décadas cuando hay un aumento de ese riesgo. O sea, los primeros 30 años de vida, ¿no? Y sobre todo, como venimos contando, en los niños hay más prevalencia de este tipo de afecciones. Sí, los niños, si bien, hablando de asma, que mañana es el Día Mundial del Asma, el asma infantil hay que distinguir entre aquellos niños que por su edad, aún pequeñitos, sufren proceso de broncoespasmo, en los que al crecer desaparece este problema, que es el asma infantil puro, y luego hay niños que realmente se hacen alérgicos y ya ese problema se perpetúa, se mantiene el resto de su vida. ¿Y hay personas con más predisposición que otras para desarrollar una alergia? Sí, en principio la producción de esos anticuerpos, de esas defensas equivocadas, está sujeta a la carga genética. Pero sí es verdad que esa carga genética, visto que la población sigue aumentando la expresión de la alergia, pues se ve que es algo muy, muy general. Prácticamente todas las personas pueden desarrollar alergia, y en las ciudades, en el medio urbano, incluso más que en el medio rural. Hablaba antes del componente, doctor, genético. ¿Se hereda entonces la alergia? Sí, la alergia es digamos, multigénica. Por un lado está genes que nos condicionan para tener asma, por otro lado genes que nos condicionan para desarrollar una alergia, y el conjunto el que acaba provocando la enfermedad respiratoria alérgica. Hay muchos tipos de alergias, pero me imagino que hay síntomas muy específicos, muy claros, que determinan o deben ponernos en alerta, ¿no? Sí, normalmente ya a cierta edad el paciente alérgico comienza a sospechar a qué alérgico, básicamente centrándonos en la alergia respiratoria, si bien hay alergia a fármacos, a alimentos, a picaduras de himenópteros, a insectos como la abeja y la avispa. Si nos centramos en alergia respiratoria, los cuatro grupos fundamentales de fuentes de alergia aquí en la costa son los ácaros del polvo, que es el paciente que suele tener moqueo, picor, estornudos, picor de ojos, síntomas de asma al sacar ropa de abrigo cuando llega el invierno, mantas, cobertores, ropa de gruesa. Luego están los pólenes, que aquí en Almería, al tener sierra y tener costa, tenemos prácticamente todo el año algún tipo de polen capaz de provocar alergia. Son pacientes que los días de viento, soleados, al amanecer o atardecer, claramente notan en exterior que aumenta sus síntomas de picor de ojos, estornudos, dificultad respiratoria. Al igual que el polen, se dispersa con el viento, las esporas de los hongos de exterior, sobre todo en zonas de invernaderos, donde hay restos vegetales de descomposición, el hongo alternaria es muy, muy prevalente en esta zona. También provoca esos síntomas, al igual que el polen, picor de ojos, dificultad respiratoria, congestión nasal. Y por último, el cuarto grupo serían los epitelios de animales. El paciente que nota que entra en una casa con un gato, le pica mucho los ojos, se congestiona, le cuesta respirar, serían esos cuatro grupos: ácaros, pólenes, hongos y epitelio de animales. Se habla de un aumento considerable de alergia en los últimos años, doctor. Se habla sobre todo de razones más ambientales que genéticas. De hecho, antes se decía que en zonas urbanas es más posible desarrollar la alergia, ¿no? Efectivamente. Se ha constatado, bueno, si pensamos de nuestros abuelos, a nosotros tampoco no ha podido haber tantas mutaciones genéticas, ¿verdad? Y en cambio la expresión de alergia se ha multiplicado de forma exponencial. Y es verdad que buscando diferencia entre un ambiente y otro se ha visto que, por ejemplo, una planta cuyo polen expresa diferentes proteínas, en el campo las proteínas que expresa provocan menos alergia que las proteínas que expresa una planta cuyo el polen de esa planta que habita en ciudad. Son proteínas relacionadas con la defensa, con el medio es hostil, y son proteínas capaces con más facilidad de desarrollar una alergia, una sensibilización alérgica en el paciente. Y a propósito de esto, ¿hay lugares o zonas donde es más difícil desarrollar una alergia? No sé, pensando en costa, en sierra, en ciudad, en pueblo. No, como bien comentábamos antes, va a depender mucho de la zona de residencia. La gente que viva en costa va a estar mucho más expuesta a ácaros, porque los ácaros viven en costa, necesitan un clima húmedo y templado. Mientras que en zonas de interior la carga de polen es mucho mayor. Si bien en la costa puede haber polen, pero el viento, la humedad, suele limpiar más la atmósfera. O sea, que realmente uno se hace alérgico pues a lo que le rodea. Exactamente, sí. Si te vas a Jaén, pues probablemente te alérgico a los polen de olivos. Si vives en la costa de Almería, probablemente te alérgico a los ácaros del polvo. Y eso le iba a preguntar, que ¿contra qué cosa desarrollamos alergias? Y está claro que contra las cosas con las que convivimos, ¿no? Efectivamente, hace falta un contacto repetido. Si bien a veces el contacto repetido incluso puede ser preventivo, hay un estudio muy interesante hace ya dos o tres décadas que se hizo a nivel local en Escandinavia, que demostraba que los niños que tienen mascotas desarrollan menos alergia que sus compañeros de clase. O sea, que parece que el contacto continuo protege y el intermitente sensibiliza. Curioso, sí. Mañana celebramos el Día Mundial del Asma, como cada año, el primer martes del mes de mayo. En nuestra provincia lo padecen cerca de 50 a 70 mil personas y en el mundo cerca de 300 millones de personas, ¿no? Sí, sí. Es una enfermedad que a veces incluso está infradiagnosticada porque, bueno, como cualquier enfermedad tiene grados de severidad y hay pacientes asmáticos que tienen asma intermitente que en realidad ni ellos mismos se consideran asmáticos. ¿Qué es el asma? ¿Cómo podemos definirlo, doctor? Pues como comentábamos antes, la respuesta exagerada del sistema inmunológico ante agentes que no deberíamos defendernos, como puede ser el polen, los ácaros, provoca una inflamación a nivel local en el órgano afectado. Pues igual, al igual que se inflama la conjuntiva del ojo, la mucosa nasal, la conjuntivitis y la rinitis, en el caso del asma lo que se provoca es una inflamación en la mucosa bronquial. Al estar inflamado el órgano, está más sensible y en circunstancias puede provocar un espasmo del músculo bronquial. Y esos episodios de broncoespasmos, lo que llamamos crisis de asma, pero subyace una inflamación continua del órgano. Por eso fue un gran avance en el tratamiento del asma en la introducción de corticoides inhalados, con muy pocos efectos secundarios, prácticamente ninguno, comparado con la antigua cortisona que tanto miedo daba en la década de los 60 y 70. ¿Y se puede prevenir el asma? Pues sí se puede prevenir en un porcentaje importante de pacientes si se ponen en manos a tiempo de un especialista en enfermedades alérgicas respiratorias, como somos los alergólogos. La gran mayoría de los pacientes que desarrollan asma comienzan desarrollando previamente una rinitis y una rinoconjuntivitis, porque son los órganos más expuestos al exterior. Y si no se atiende el origen del problema, que es la alergia, simplemente nos limitamos a dar sprays nasales y antihistamínicos orales, no estamos interviniendo sobre el problema del paciente, y el 40% de pacientes que comienzan así con rinitis acaban desarrollando asma en mayor o menor grado, un grado de gravedad. Entonces, lo suyo es, en cuanto tenga, hay una sospecha de alergia respiratoria, aunque solo afecta a vías altas, que a veces no le damos importancia a la rinitis, hacer el estudio, y se ha demostrado que un tratamiento adecuado con una inmunoterapia para modular la respuesta inmunológica ante las sustancias que nos están provocando esa rinitis puede prevenir en más de la mitad de los pacientes que presentan rinitis la aparición de asma respecto a pacientes que no se vacunan. Por eso es vital lo que estamos hablando, ¿no? Un diagnóstico correcto y a tiempo, ¿no? Exacto, y sobre todo a nivel de vía alta, comenzó a darle más importancia a los cuadros de rinitis y rinoconjuntivitis, porque son un factor que ya nos está avisando de que potencialmente el paciente, ya digo, hasta un 40% de pacientes pueden desarrollar esta enfermedad. Y lo comentábamos antes, se trata de la enfermedad crónica más frecuente en niños, con un aumento considerable en las últimas décadas, ¿no? Sí, por el aumento de la alergia y, como decía antes también, pues, bueno, pues, los cuadros muchas veces son de tipo infeccioso, por virus, que dejan unos bronquios muy sensibles, muy reactivos, y que por suerte un porcentaje importante de niños, al llegar a una edad ya de 7, 6, 7, 8 años, les cede. Son los alérgicos los que van a permanecer sintomáticos el resto de su vida, si no se pone un tratamiento adecuado. ¿Y unos síntomas claros para llevarles al médico de hacer ese estudio pertinente del que hablaba antes? Pues básicamente cuadros de rinitis o de bronquitis, de broncoespasmo, que no tengan identificado un agente infeccioso. Si el niño tiene cuadros con fiebre, y claramente se ve que es infeccioso, no merece la pena. Pero hay el falso mito que las pruebas de alergia se pueden hacer hasta los 6 años, y en cambio, pues, si un niño tiene alergia a las proteínas de leche de vaca, se hace una analítica de sangre con 12 meses. O sea, lo importante, en cuanto haya sospecha clínica, que el pediatra lo derive al alergólogo o al pediatra que se dedica a alergia, que también lo hay. No hay especialistas de alergia pediátrica, pero sí hay pediatras que se dedican a hacer estos estudios a nivel de la seguridad social. José Amat, alergólogo de la Unidad de Alergias del Hospital de Torre Cárdenas. Gracias. Pues muy amable por mostrar su interés en esta enfermedad, y espero que sirva para que la gente se conciencie de la necesidad de prevenir los problemas que conlleva la alergia respiratoria. Gracias y feliz Día Mundial del Asma. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Nos luego. vamos ahora hasta la unidad de estancia diurna Eduardo Fajardo, gestionada por El Saliente, que recibió hace unos días la visita del actor que lleva su nombre. A punto de cumplir 92 años, Eduardo Fajardo es uno de los actores más prolíficos del cine español, protagonista de centenares de películas, actor de teatro, de doblaje, de televisión y además director de la compañía andaluza Teatro Sin Barreras, muy comprometido con la discapacidad. Se confiesa un enamorado de Almería y de sus gentes. Visita de Eduardo Fajardo, el actor de origen gallego, pero que ha residido toda su vida en Rioja, al centro que lleva su nombre, a la unidad de estancia diurna Eduardo Fajardo, que gestiona la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de tenerle aquí en los micrófonos de Candil Radio. ¿Cómo está? Muy bien. Sobre todo lo que estoy es contento y muy feliz de compartir la vida que se hace en este lugar. Por eso estoy feliz y contento de haber venido y de venir con mucha frecuencia. Es decir, que yo suelo venir un par de días a la semana, como aquí. Me divierto, les cuento anécdotas, les cuento algún chiste, les recito algún poema, les comento algo de teatro, en fin, le cuento algo que a veces el público no lo sabe. Y entonces los actores tenemos otra personalidad de aquella que se nos conoce. Y la otra personalidad es la de los sentimientos de cada actor. Yo agradezco mucho al director general de esta asociación, y cuando yo vengo, como con ellos, desayuno con ellos, me río con ellos, hacemos gimnasia. Es decir, yo soy uno más. Y me he dado cuenta que hasta me sirve un poco para mi desenvoltura, para mi. Pues a veces los huesos se enquilosan, ¿no? Y me siento muy a gusto, y sobre todo y muy especialmente por el trato cariñoso que tienen todas las personas que nos atienden. ¿Desde cuándo conoce El Saliente? ¿Cómo es su relación con El Saliente? ¿Cómo se puso en contacto con la asociación y a partir de ahí nació esa colaboración con El Saliente? Bueno, yo siempre he tenido mucha curiosidad por conocer el mundo de la discapacidad, porque el mundo del cine, del teatro, de la televisión es absorbente. Y en una ocasión conocí a un hombre joven y le pregunté si él tenía alguna relación con el mundo de la discapacidad y me dijo que sí, que era el presidente. Entonces le pregunté si podía él darme la mano para introducirme y conocer este mundo que tanto se ha hecho en programas de televisión, de cine, de teatro, de prensa, pero la verdad no tiene la categoría ni la altura que tiene cuando tú estás dentro de ello. La comida no puede ser más agradable, con el postre, con el café. Es decir, eso es un hotel de primera, pero sobre todo es el cariño de esas criaturas amables, siempre con la sonrisa en la boca, siempre la atención, la carencia de cariño de la que puedan tener algunos de los que aquí viven, la suple muy bien el personal, los alimentos, la calidad de vida, todos son comodidades. Es decir, yo creo que es un acierto que el hombre ha creado el que haya encontrado un lugar donde él se sienta feliz, donde no se eche tanto en falta lo que es el recuerdo de la familia. La familia es aquello que vivimos, es aquello que nos quiere, es esa sonrisa de todos los días, es cualquier broma, el estar en compañía de miembros de la familia es lo mismo que estar con miembros de esta asociación que tanto bien nos está llevando al espíritu y al alma de todos los que aquí frecuentamos. El hombre del que hablaba antes, me imagino que es Matías García Fernández, el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. Matías es amigo de usted, le conoce de hace tiempo. ¿Cómo él recibió, Eduardo, que pusieran a este centro donde nos encontramos su nombre, la unidad de estancia diurna Eduardo Fajardo? Bueno, es que la vida del ser humano es muy larga, y muy especialmente la vida de los actores, tanto hombres como mujeres. Entonces, yo tenía curiosidad por conocer ese mundo que solamente la humanidad conoce a través de la prensa. Claro que hoy tenemos otros medios, que son la televisión, que nos dan a conocer la forma y el modo de vivir de estos lugares. Entonces, cuando yo conocí a Matías, vi un muchacho joven con inquietudes, le observé y le pregunté si me podía dar la mano para introducirme, para que yo conociera ese mundo que no conocía. Y me dijo que tenía que venir a Almería. Vine a Almería y aquí fue donde llevo bastantes años con el personal y sobre todo con aquellas personas que están aquí carentes a veces de cariños. No todas, muchas, casi todas tienen el cariño de sus familiares, de sus casas, pero luego lo complementan con estos lugares, en la comida, en la gimnasia, en la forma de hablar. Es decir, esto es una familia, aquí nos vemos como una familia. Entonces me fui encariñando, y luego me di cuenta que ellos también se estaban encariñando conmigo. Y a mí se me ocurrió, pues, romper algo que estaba, era como un cerco, que era que se atrevieran a hacer teatro. Y estuve 7 años con ellos, formé varias compañías de teatro, me los llevé por todas las capitales andaluzas, y cuando llegábamos a Murcia, pues nos echábamos para atrás, porque Murcia pues no es de Andalucía. Solamente me dediqué a las capitales, a los pueblos, por muy pequeños que fueran, siempre hacíamos teatro. Y esto fue que se rompió con una frase que yo empleé mucho y aún todavía ha quedado escrita en la prensa, que era teatro sin barreras. Es decir, Para mí no había barreras y entre ellos y yo ha habido la comunicación del ser humano por el ser humano. Después los años han venido que no perdonan a nadie y entonces yo he tenido también hoy día, pues estoy recibiendo el premio de lo que he dado, recibiendo el cariño, las atenciones, como un discapacitado más. Vengo aquí, como con ellos, estoy con ellos, y somos una familia. ¿Qué más puedo decir? Que nadie se siente solo en cualquier residencia, pero tengo que hablar en la que yo estoy, la que lleva mi nombre. Eduardo, decía yo antes que usted nació en Pontevedra, se crió en Rioja y aquí está en Almería desde hace muchísimos años. ¿Qué tiene Almería? ¿Por qué le gusta tanto nuestra tierra? Sencillamente a mí cuando me han preguntado en América de dónde era, siempre he dicho español. Me decían que español no era decir de dónde era. Yo le dije que sí, porque yo nací en Galicia. De Galicia, con 2 añitos, me fui a La Rioja. Me llevaron mis padres a La Rioja. En La Rioja estuve hasta los 10 o 12 años. De esa edad me fui a Santander. En Santander y en Navarra estuve hasta los 17 años y medio. Con esa edad ya me fui a Madrid a probar fortuna y a probar el principio de la aventura del hombre joven, del muchacho joven. Y ahí empecé a hacer cine. A mí me ayudó mucho el doblaje. Luego, pues, empecé a hacer cine. Luego hice teatro. Y hoy día, pues, tengo muchos años, muchas satisfacciones, mucho que contar y, sobre todo, mucho que enseñar para el que quiera aprender a hacer teatro. Cierto es que he recibido muchas atenciones de las autoridades y yo estoy muy súper vinculado a Almería. Almería, cuando yo la conocí, era una pequeña capital. Lo único que me llamó la atención fue la simpatía de hombres y mujeres. Después, con los años, me he ido dando más a la ciudad de Almería, a los almerienses, y hoy me siento un almeriense más y me alegro mucho de haber tomado la decisión de haber comprado una casa, de tener mis vivencias aquí. Y bueno, y aquí comparto mis últimos años de vida, los comparto con ellos en la casa en la que están todos ellos, en la residencia. Comparte sus últimos años de vida, Eduardo, aquí en Almería con todos nosotros, después de una carrera, lo comentaba antes, así grosso modo, pasaba por encima de su carrera de puntillas, por decirlo así, con casi 200 títulos a sus espaldas, de películas hechas aquí en México. Yo creo que he debido ser quizás el actor, uno de los más prolíferos en cuanto a cine, a teatro, radio, televisión y sobre todo me ayudó mucho la voz para el doblaje de películas, donde estuve 8 años doblando las primeras figuras como fueron Clark Gable, Gary Cooper, Chevalier, Ronald Colman, Herbert Marshall, es decir, muchísimos, porque el actor tiene 5 posibilidades de defenderse en la vida: radio, televisión, cine, teatro y sobre todo el doblaje de películas. Eduardo, es un placer escucharle. Tiene una voz de cine. Bueno, eso nace con uno, eso no es algo que se pueda adquirir. Lo que sí quiero decir es que he recibido tantas atenciones de los organismos oficiales y el reconocimiento del público, donde yo he faltado algún tiempo de Almería y he llegado después de 2 o 3 años, y la gente preguntándome dónde has estado, Fajardo, es decir, con una familiaridad, con un cariño, con una manera de mirarte a la cara, con un abrazo, es decir, sí, es verdad. Si otra vez tuviera que volver a repetir la historia de mi vida, la gran parte de mi vida la repetiría en Almería, porque aquí voy a cumplir 92 años. una respetable edad, con salud y con la mente despierta. Doy fe. Eduardo Fajardo, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a este cariñoso pueblo que sabe querer a lo que él quiere. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Buenos días. Quería saber por qué, si los inhaladores aplicados mientras un niño duerme, si son menos efectivos. Muchas gracias. Sigue con nosotros el doctor José Amat, de la Unidad de Alergología de Torre Cárdenas. Doctor, ¿qué respuesta le damos a esta oyente que pregunta por los inhaladores aplicados mientras el niño duerme? Pregunta si son menos efectivos. No, no tienen por qué serlo. Lo importante es la ejecución adecuada de la técnica inhalatoria, por supuesto usando una cámara espaciadora e intentando incorporar un poco al paciente. Claro, si está en posición tumbado, pues va a ser más complicado ejecutarlo bien. Otra opción, si el cuadro lo requiere, serían nebulizadores, los que a través de un aire comprimido se nebuliza una solución que contiene esa sustancia para controlar el asma. Pues ahí queda estupendamente explicada esa respuesta, doctor José Amat, de la Unidad de Alergología de Torre Cárdenas. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de radio. Encantado. Gracias. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Estrenamos el mes de las flores, ¿no? El mes de mayo, el mes de las comuniones y de montón e infinidad de celebraciones. Exactamente, ya con muy buen tiempo y muchas celebraciones, mucha actividad, como siempre. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Revista de prensa de lo que se ha hecho con las últimas semanas en la prensa provincial respecto a El Saliente. Pues en primer lugar vamos a destacar un reportaje que fue publicado en la revista Punto de Apoyo, la revista corporativa de la Asociación El Saliente, en el número 35, y el reportaje trata sobre estimulación temprana, un programa puntero que se lleva a cabo en los centros de primer ciclo de educación infantil gestionados por la Asociación El Saliente, donde se realizan técnicas que potencian el desarrollo cerebral de los niños y niñas, estimulando su curiosidad, mejorando su capacidad de atención y aumentando su vocabulario. La niñez, como todos sabemos, es el momento idóneo para aplicar la estimulación temprana porque en el ciclo educativo de 0 a 3 años se puede aprovechar el tiempo en el que el cerebro se encuentra en pleno desarrollo y la capacidad de aprendizaje es muy alta, así que la estrategia para conseguir esa estimulación pasa por la realización de juegos y ejercicios que aprovechen cada momento del desarrollo del niño. Y bueno, pues en los centros educativos de primer ciclo de educación infantil se aplica este programa de estimulación temprana que está basado en tres importantes bloques que son, a grandes rasgos, uno de musicoterapia, otro de estimulación cognitiva basada en bits de cálculo y otro que se llama Baby Gym. Hablamos ahora de la presencia de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente en ese foro de empleo que se ha celebrado en la Universidad de Almería. Sí, porque la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente ha estado presente y ha participado en el foro de empleo de la Universidad de Almería que se ha celebrado del 19 al 21 de abril en el campus de La Cañada, en el campus de la Universidad de Almería, y la Asociación El Saliente ha participado con un stand allí en el que se ha dirigido a todos los alumnos y ha informado sobre su actividad y servicio, y aparte de eso, el 21 de abril, de 11 a 12 horas, llevó a cabo una charla sobre los nuevos yacimientos laborales en el tercer sector, analizando el modelo generador de empleo de la Asociación El Saliente y explicando los perfiles profesionales que son más demandados en nuestra entidad. Terminamos hablando de que más de 1.000 empleados con discapacidad trabajan para la agencia tributaria. Sí, porque la plantilla de la Agencia Española de la Administración Tributaria cuenta con 1.007 empleados públicos con discapacidad de los 25.429 trabajadores de que dispone, lo que supone un 3,96% del total de la plantilla. Esta tasa de empleo duplica casi el 2% de los efectivos totales al que están obligados a llegar las administraciones y organismos públicos, objetivo final para el que han de reservar un 7% en todas las convocatorias y procesos selectivos que efectúen. Los centros de trabajo de la Administración con mayor número de empleados con discapacidad son la Delegación de Cataluña, la Delegación de Madrid y, en tercer lugar, la Delegación Especial de Andalucía con 110. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Bienvenida. Gracias. Bueno, comenzamos hablando de esa visita que creo que fue muy especial. Hicisteis muchísimas cosas a la Granja Escuela La Alegría de Susana la semana pasada, ¿verdad? Sí, fue un día muy divertido. La verdad que los socios lo pasaron genial. Una de las actividades que más les gustó fue montar a caballo. Además, Susana, que es la dueña de La Alegría de Susana, tuvo un contacto con nosotros muy cercano y pudimos disfrutar muchísimo con todas las actividades. Y además de esa actividad en el campo, que lució un sol espléndido, hizo buena temperatura, también tuvisteis una actividad de sensibilización en el IES Carmen de Burgos de Huércal de Almería a final de esa semana. Sí, otra actividad que ha sido muy gratificante, porque la verdad es que los menores han estado muy integrados, estuvieron muy sensibilizados con el tema de la discapacidad y bueno, yo creo que hemos creado unos valores y que estas actividades sirven para concienciar y sensibilizar a la población para que haya una igualdad y una mayor oportunidad para todos. Esta primera semana del mes de mayo que acabamos de estrenar, ya en unos días tenemos una visita cultural al Museo de Arte Doña Paquita, ¿no? Sí, esta visita será el jueves 5 de mayo a las 11. Y bueno, la visita al Museo de Arte Doña Paquita, vamos a poder disfrutar y conocer el arte almeriense de 1880 a 1970. El museo tiene 7 salas en las que vamos a contemplar pintura, escultura, grabado y dibujo, donde nuestros socios podrán participar, todos los que quieran, y esperamos pasar un buen día. Y otra actividad muy cultural ya para el sábado a las 12 del mediodía, una visita a teatro interactivo Zun Zun en la Alcazaba de Almería, ¿no? Sí, además está un teatro realizado a pie de calle en el que todas las personas que vayan podrán divertirse. Entonces la compañía Marqueliñe va a crear un parque zoológico con las personas que estemos allí. Bueno, nos transformaremos en jirafas, flamencos, elefantes, peces, etcétera. Entonces yo con todos los socios iremos y la verdad es que yo creo que va a estar muy divertida esta actividad. Suena también muy bien y seguramente sí. Lo vais a pasar genial. Bueno, para terminar me imagino que como siempre recomendar un número de teléfono, ¿no? Sí, si queréis estar informado agregar a la lista de contactos el número 699-525-266 y os mandaremos la información por WhatsApp. ¿Hablamos de formación ahora antes de poner el punto y final? Tenemos ahora mismo disponible el curso de inglés que sería presencial y manipulador de alimentos que es vía online. Y como siempre rematamos con esas plazas disponibles en las escuelas infantiles, ¿no? Que gestiona el Saliente. Sí, os recordamos que hasta el 30 de abril es el plazo de solicitudes para las nuevas plazas en escuelas infantiles para los menores hasta 3 años. Bueno, el 30 de abril ya pasó, estamos a 2 de mayo, hoy lunes, pero bueno, siempre hay plazas disponibles en todas las escuelas infantiles que gestiona el Saliente, que son en la actualidad 9, y a partir del curso que viene serán 10 con esa incorporación de la escuela, esta última de Virgen de Saliente, de Albox. Ana Pérez, trabajadora social de Saliente, gracias. A vosotros. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos del lupus. Será aquí en Candil Radio, punto de apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.